sentimiento impuro que de mí se apoderó. Sé de amar, es como lo puedo llamar a estas ganas inmensas que siento por esas cosas lindas. Y me llama mujeriego, no lo voy a permitir. Ellas me provocan, yo siempre me niego. Me llama mujeriego por una simple y llana razón. Dicen que me vieron en tremendo vacilón. Dicen que me vieron en Toyota lleno, y papá varadero. Ellas eran mis amiguitas, yo no quería que montaran el camello. Dicen que me vieron en Toyota lleno, y papá varadero. Estaba tranquilito en mi casa, mamá. ¡Vaya! Caballero, yo solo quiero una.